la misma. En la misma. ¿En la misma? Es la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma, en la misma, en la misma, en la misma. ¡Berta! Tengo el armatoste agarrotado. Yo acá estoy haciendo la puzuca mirándolo a Willy que está en el balcón. Yo estoy a punto de un somposio arriba de mi buche. ¡Desenrosca la mampara que no tiene gollete! ¡Adelmira! ¡Te mando 4 de jamón y queso y 1 de falopio! ¡Viene la Cookie a tomar unas manzanas en compota licuada! ¡Mis dientes se salieron por la cañería! ¡Salen directo a la menesunda! ¿Sabes por qué viene la Cookie? Porque desde que fue el odontólogo tiene que masticar con las encías. ¡Palmira! ¡Abrí la caliente! ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Oh! ¡Baja! ¡Que se tapó la tubería! ¡Del wincofono! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Porque el verano se viene por la retaguardia! ¡Se viene! En la misma. ¿Misma? En la misma. ¿En la misma? En la misma, misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a En la Misma, este programa que hacemos con mucho amor, con mucho pulmón, con muchas ganas. Bienvenidos una vez más, este es el programa número 13, si no me equivoco. Qué mala suerte, pero bueno, vamos a tratar de sobrellevarlo con lo que tenemos, con lo que podemos. A mi derecha, como siempre, tengo al Pulga, mi compañero. ¿Cómo andás, Pulga? Muy buenas y generosas tardes a todos. ¿Qué haces, Germán? ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces, Fernanda? 13 y martes combinados de otra manera, ¿no? El programa número 13, que para nosotros no significa absolutamente nada más que es uno que viene después del 12. Pero bueno, vamos a tener un montón de cosas muy, muy divertidas, como es costumbre de la misma. Al menos nos divierten a nosotros, así que aprovecho, sin demorarme más, saludar enfrente mío, a la izquierda de Germán, a Pablo. ¿Cómo andás? Hola, Pulga. Hola, Germán. Hola, Fernanda, del otro lado de la pecera. Estoy bien, estoy resfriado con estos cambios climáticos. La verdad que me afectó mucho la garganta, como podrán notar. Pero estoy contento de estar haciendo el programa número 13 de este ciclo de En la Misma. Sí, ahora hay que abrigarse mucho que viene el frío. Ya está anunciado, de ahora en más va a empezar a refrescar. Así que bueno, se acabó el calor y hay ahora que salir abrigarse. Con el saquito, con el saquito, exactamente. Y bueno, para comenzar nuestra emisión número 13, vamos a tener, sépanlo, un experto en sinónimos que nos va a contar la vida más allá de rasurarse y afeitarse. Muy interesante. Bien, vamos a tener también una sección a todo trapo de pisos, vidrios y mesadas. Es muy interesante, bueno, para todos, ¿no? Vamos a tener el clima para planear vacaciones hoy en la región del oeste asiático. Mirá qué casualidad, justo tenía planeado irme para ese lado. Atención a toda la gente que tiene una cuestión de falta de dinero. Vamos a aprender a reciclar frutas y verduras para hacer adornitos de Navidad. Qué bueno. Sección de reclamos y libros de queja a su disposición. Abrimos las líneas telefónicas que reclamen y nosotros nos encargamos de llamar a las empresas y pasar el reclamo en vivo. Por las redes sociales también nos pueden escribir. También vamos a tener una entrevista a Messi y Nalbandián, enojados porque otros ganaron algo y ellos no ganaron nada. Pobrecito, los chicos. Sí, sí, bueno, a veces se gana y a veces se pierde, ellos siempre pierden. Doña Rosa nos cuenta su relación en el pasado con Bernardo Neustadt. Viene Doña Rosa en vivo porque parece que el tipo se la pasó hablando durante toda su vida de ella y ella nunca pudo hablar de él. La tan mencionada, sí, Doña Rosa. Exactamente. Y en el living de Susana saltaremos arriba del sillón. Sabes que me traje los botines. Con la zapatilla llena de barro, vine yo. Poquito de mierda también, ¿por qué no? Sí, disculpen la expresión. Sí, por favor, ¿no? Bueno, tenemos a Rulo y Juan Sebastián que vienen, ¿no? Están preparadísimos. Ya están elongando afuera, sí, mirá. Sí, para el taller de stand-up que ya está llegando a su fin este año, el taller de acá de Marcelo Longobardi. No pasen todavía, chicos. No. En un ratito, sí, por favor. Sí, se ríen. Ellos siempre son así jolgoriosos. Bueno, tendremos consejos terapéuticos, deportes, radioteatro. Tendremos también espectáculos. Sí, con la cartelera. Sí, Malabar con Aires. Luces. También viene un muchacho acá de un semáforo, lo trajimos. Pero en fin, todo al estilo de En la Misma, que comienza de esta forma. Deportes. En la Misma. León Macaya, ¿cómo anda? Tanto tiempo, pasó una semana, supongo que pasaron muchas novedades en el ámbito deportivo, ¿cómo está? Bueno, la verdad que sí, antes que nada saludo a toda la audiencia, a ustedes cuatro, Fernanda Pulga, acá Pablo y Germán. Bueno, con la triste noticia de hoy, que lamentablemente cayó el avión del equipo brasilero, el Chapecoense, una tragedia tremenda. Qué tremenda. De verdad, o sea, más allá que yo entiendo que esto es un programa de humor, no quiero dejar de expresar las condolencias para la gente de allá de Brasil. Ahora, lo que sí quiero hacer es una mención especial a los medios periodísticos, no para que los vean porque no tiene sentido, de cómo se la pasan hablando sarta de pelotudeces increíble, diciendo no vamos a mostrar esta tragedia de una manera trágica, y se la pasaron regocijándose en la muerte de gente, ¿no? Y me gustaría que tenga algo así como de renombre la cantidad de niños que mueren de hambre por día, porque esto es una tragedia, los niños son una estadística. Pero dicha la mención, pasando a otro tema más estrictamente deportivo, Argentina, bueno, triunfó en la Copa Davis contra todos los pronósticos, al menos el mío. Vieron que salieron campeones los muchachos. Ojo, el más exitista diría, salimos campeones. No, salieron campeones ellos, porque cuando pierden, pierden ellos. Cuando ganamos, ganamos todo. Es medio raro, ¿no? Pero en fin, 5 finales y al fin en la quinta, yo sabía que podían en realidad, ¿eh? Bueno, Del Potro y toda la gente han ganado la Copa Davis y la trajeron por fin a la Argentina, la famosa ensaladera. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque el premio es una ensaladera. Ah, mirá vos. De verdad, es para comer ensaladas. Sí, supongo, no sé. Para eso guardan las pelotitas de tenis, no sé. Mirá vos. En fin, a estos pobres pibes que ganan más de $1,000,000 por día, con su esfuerzo pudieron dar vuelta un partido terrible contra Croacia en el caso de Del Potro y Federico Del Bonis, que son más conocidos ya que esta gente de la selección. Y como les dije, ganaron porque no está Higuaín. En otro orden, ayer jugaron los partidos que menos importan, como es de costumbre de todos los lunes. Gimnasia con suplentes empató con Unión acá en La Plata 1-1. Y esa no es la novedad, sino que no solo hubo goles en ese partido, sino en el otro partido de los equipos desconocidos, donde San Martín de San Juan, de local, perdió 3-0 con Rafaela. Y rajaron a Pablo Lavallén, que era el técnico de San Martín de San Juan. Claro, si perdés con Rafaela, ¿qué querés que hagan? Que te feliciten. Y bueno, y una mención para Deportes en el Recuerdo. Y con esto voy cerrando, porque no hay más noticias por el año, salvo que en una semana más o menos juega el clásico Boca-River, pero eso será tema del martes que viene. Estamos a 43 años de que Independiente salió por primera vez campeón del mundo, llevando una copa a sus vitrinas, del carácter internacional y mundial. Así que saludo a la gente del rojo y no se olviden que hace poco volvieron de la B. Pero en fin, Deportes en el Recuerdo ha pasado también por esta sección deportiva. Saludo a todo el mundo y esperemos encontrarnos con más deportes la semana que viene. Gracias, León. No, gracias a vos. Esto fue Deportes en la misma. Vino y pastas La Ropi, un cóctel que te hará patinar el moño. Vino y pastas La Ropi, empastado con la mayor tecnología para conservar de los fármacos su estado natural. Vino y pastas La Ropi, en sus dos versiones de Ribotril Sauvignon y Malbec 2 miligramos. Vino y pastas La Ropi, venta libre en farmacias. Noticias en la misma. Nacionales. Cristina Fernández de Kirchner, a pedido del juez Bonadío, viajó de Calafate a Buenos Aires para tomarse las huellas digitales. A raíz de las críticas de hacerla viajar 10 horas para un trámite de 10 minutos, el juez adelantó que entonces, la próxima vez, tendrá que saltar 83 veces la soga sin tropezarse, decir cucaracha, cucharita, cucharón con un guaymallén de fruta en la boca y tocarse la nariz con la lengua mientras hace la vertical, lo que hará que la exmandataria se demore en el juzgado un tiempo mucho más razonable. Internacionales. Murió Fidel Castro y una multitud hizo largas filas para reclamarle al exmandatario no haberlos incluido al mundo y dejarlos encerrados en esa islita que lo único que pudo ofrecer fue techo, cultura, educación, salud, respeto y dignidad. Con la muerte del dictador, la gente que tomó coraje y pidió más chicos pidiendo en la calle, más especulación inmobiliaria, más comida chatarra y más música pedorra con letras sexistas, como sucede en cualquier país normal y civilizado del planeta. Tragedia en el zoológico. Tras las declaraciones de Pamela David, quien afirmó que el presidente Macri tiene una familia blanca, hermosa y pura, un gorila del zoológico de Buenos Aires se suicidó por la vergüenza que le dio oír semejante cosa de alguien de su misma especie. La diva se sintió tan mal por la pérdida de uno de estos simpáticos animalitos que se vio obligada a aclarar que ella, cuando dijo blanca, hermosa y pura, no estaba refiriéndose a la familia del presidente, sino a las cualidades de la droga que le regala a ella y a todo el equipo de su programa a cambio de que le chupen las medias todos los días. Esto fue Noticias en la misma. La misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Sopapas soviéticas La Merluza, la que usan en toda Rusia. Si vas a sopapear, no te olvides, sopapea con La Merluza. Distinguidas en todo el mundo por su excelente construcción. Sopapas soviéticas La Merluza. Bueno, acá seguimos en la misma. Después de nuestro patrocinador, las sopapas soviéticas La Merluza, a quien recomendamos, es un artefacto muy útil para la casa, se puede usar en el baño o en la cocina. Le recomendamos que compren dos, una para cada cosa, y que no la compartan porque se pueden transmitir las bacterias. Acá estamos entonces en la mejor sección de nuestro programa, siempre tengo el gusto de presentarla porque a mí es lo que más me gusta, es la sección de Stand Up, y tenemos a sus protagonistas Rulo y Juan Sebastián. Bienvenido, ¿cómo andan los chicos? Hola, bien Germán, hola Pulga, hola Fernanda. Bien, contentos. Necesitamos una sopapa para nuestra casa, ¿sí? Bueno. ¿Podemos canjear ahí? Sí, le vamos a regalar una sopapa. Sí, porque no quiero decir quién, pero tiene muchos pelos en la espalda y tapó el desagüe de la ducha. Bueno, eso pasa en las mejores familias, ¿eh? No, tampoco sí. Se peleen, no hace falta. Mantengan su convivencia en paz. ¿Y ustedes qué prefieren? Porque hay de mangos cortos y de mangos largos, ¿no? La de mango corto es más recomendable para la cocina. La de mango largo para el inodoro. Sí, no, yo prefiero mango largo. Más lejos de la sopapación, mejor, ¿no es claro. cierto? Perfecto, sí. Y además con guantes, todo, ¿no? Echando lavandina, bueno. Sí, hay un combo de ventas que viene con lavandina y con guantes también. Qué bueno. No, sí. Es muy buena la sopapa. Mi tía tiene una sopapa soviética. Ah, ¿sí? La mejor rusa, ¿y sí. funciona muy bien o no? Funciona muy bien, sí. Ahora hay unas nuevas sopapas que están sacando que son sopapas automáticas. ¿En serio? Sopapean solas. Sí, las programás por horario. Sí, y por velocidad de revoluciones por minuto de sopapeada, digamos. Entonces sí. no te cansas el brazo. Y no te salpica, viste que por ahí uno se entusiasma y te salpicas. Como con un timer. La dejás ahí y te claro. vas. Te vas. Ya sopapeo. Por las dudas, claro. Porque vos sabés que tipo a las 6 de la mañana siempre está tapado. Lo programás 6 de la mañana. Pum. Y porque con los cortes de luz ahora, ¿no? Están viniendo con luz porque este baño es oscuro. En uh-huh. general, salvo que tengo una claraboya, pero si es de noche, sí, con corte de luz y con idea. Inodoro tapado... No, pero la sopapa es... tiene una luz, no es que tiene una LED. ¿Cómo se dice? No, es eléctrica. No, brilla en la oscuridad. ¿Cómo se llama? Es fluorescente. Sí, tiene Pero no es mala idea decirle a la gente de la merluza a ver si se las puede idear para meter una lamparita en algún lado. Sí, en el mango, porque como es fluorescente, sí. uno ve la sopapa, el mango sí. no se ve. Claro. Sí. ¿Les puedo hacer una pregunta así a la convivencia? Sí. Porque yo, viste que yo estuve la vez pasada. Conviviendo. Sí, claro, pero cosas así. ¿Los cepillos de dientes los guardan en el vasito al final o no? Sí, en el vasito. Porque porque ahora vienen más anchos los mangos. Y claro, no entran en el cosa que inventaron para el cepillo de dientes. Sí, en el portacepillo que está murado a la pared. Y queda igual como un... En el vasito queda como un musguito. Sí. Y toma olor, con el tiempo... Sí, toma olor. Olor a podrido, Tomás. Olor a podrido, sí. Fernanda se está riendo. ¿Vos dónde lo guardás? ¿En un vasito, Fernanda? Sí. Sí, y dice sí, que tiene musgo. Sí. Dice que sí, se acuerda. Andás a ver de qué se acuerda. Sí. Es una tragedia cuando uno saca rápido el cepillo de dientes y se te cae eso. No, a mí me pasó. Yo vivía con un amigo y un día voy a sacar el cepillo mío y estaba como dándole un beso en la boca al cepillo de él. Todos entrelazados los dos cepillos, un asco. Ah, ¿cómo? ¿Dado claro, pusimos los dos en el vasito y se juntaron las cerdas. Ah, qué cerdas. Se juntaron las cerdas, sí. claro. Sí. Y bueno, no sé, ahí ya qué decirte. Sí, no, yo lo tiré el mío. Igual uno lo lava cuando se termina de lavar los dientes. Sí, pero igual como medio como cosita. Si no, le podemos poner como un capuchón. Claro, muy buena idea. Los necesitamos, ¿viste? Que los necesitamos estos pibes. Sí, bueno, tienen grandes ideas, ¿viste? ¿Y hoy qué trae? Gracias. ¿No? No, bueno, tuvimos un inconveniente acá con Rulo la semana pasada, que como vivimos juntos y vamos a todos lados juntos, es como que juntos nos confundimos de día. A ver, ¿cómo es eso? Sí, pensamos que era... Nosotros venimos los martes al taller de stand-up y era jueves y pensamos que era martes. Erraron bastante. Sí, no sé, porque una ahora con el feriado, uno dice, hoy es martes, no, hoy es lunes. Pero no sé por qué nos pasó la semana pasada. Pero aparte, ustedes el martes no vinieron al taller. Vinimos al programa de radio y vinimos al taller. O sea, les pasó un día y creyeron que les pasó una semana, digamos. Sí, y vinimos al... pero fue de noche. Vinimos al taller y no había taller de stand-up. Se ve suspendido. Sí, tampoco el de los jueves, digamos. No, porque el de los jueves es a las 5 de la tarde. Ah, ahí va. Vinimos a las 8 y había un taller de poesía. ¿Y se quedaron? Es que no nos dimos cuenta que no era el taller de stand-up. Ah, sí, se quedaron sin darse cuenta. Claro, porque al principio dijimos, bueno, capaz que Marcelo no pudo venir y mandó un reemplazo. Y ustedes decían, qué poco divertidas son estos... No, y como la gente también lee y pasa y leen y van armando cosas, es como que empezamos a trabajar también. Era menos gente, eso no sospechó, pero... Que le erraron al día y al taller, las dos cosas. Sí. Bien. Y, pero no sospecharon algo cuando veían que las cosas eran más profundas, que rimaban. Claro. Que no, no, para, las cosas de ustedes también son profundas, Germán, fíjate. Porque... Pero quiero decir, son divertidas, por claro, ahí en la poesía es más para la reflexión. Pero no, nos dieron, como con Marcelo, nos dieron dos tópicos. También, toda la misma estructura. Nos dieron colores y la ausencia. Esas dos palabras. Y entonces tuvimos que escribir sobre los colores y la ausencia. Sí. Y después nos dimos cuenta que era difícil escribir sobre esas cosas. ¿Qué chiste puedes hacer con la ausencia? No sé. Nosotros hacemos stand-up, no chistes. Ah, no, perdón, bueno, no los quise ofender. Cerrado. Bueno, a ver. No, bueno, ¿pudieron entonces preparar algo igual? Sí. Esa es la magia del stand-up, que a pesar de los obstáculos, algo sale. Claro, utilizamos estas consignas que nos dio el profesor Pablo Pesco, le mandamos un saludo, no sabíamos, pensamos que era Marcelo. También se confundieron con el profesor. Sí, pensamos que era un reemplazo, pero reemplazo. Como Marcelo, a veces, como él es actor, capaz que usa peluca. Claro, porque Marcelo Marcelo no. Marcelo es pelado, pero Pablo es con rulo. Entonces claro. Pensamos, capaz que Marcelo, que está haciendo una interpretación con peluca. Se puso unos rulos así atados. O sea, le erraron a todo. Pero bueno, pasa. Son cosas que pasan. Que ¿quién no se equivoca? Y entonces, en nuestro stand-up de hoy trajimos con los colores y la ausencia. Ah. Y con la equivocación de talleres. Mirá, claro, bien, una temática bien. Que les salió espontáneamente. Sí, esa nos salió espontáneamente. Todo a favor. Tomaron todo a favor, digamos. Sí. Bueno, ¿están preparados entonces? Sí, ¿quieren decir algo más antes? No. Nada más. Bueno, hacemos la cortina entonces. ¿Viste cuando te confundí de taller? Sí, al principio no entendés nada. Y cuando salís después de 2 horas te das cuenta que te confundiste. Eso es terrible. El verde es olivo. Sí. Y el azul marino. Sí. El amanecer muestra su alba. La luna se esconde en el río. ¿Qué sería un malabarista sin clavas? Sí. ¿Qué sería un panadero sin harina? Sí. ¿Qué sería un médico sin estetoscopio? Sí. ¿Y una cosquilla sin gracia? Sí. ¿Qué serían 2 tazas de té? Sí. ¿Qué sería un ventilador sin aspas? Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Qué sería un ataúd sin muerto? Sí, ¿qué sería una playa sin arena? Sí, ¿qué sería una quesería sin queso? Sí. ¿Y qué sería un mundo sin Cuba? Sería un mundo sin dignidad. Muy bien, la verdad que impresionante. Fue medio complejo, lo adecuado, lo quise arreglar. Rulo, no entendí qué significaba, pero no sé. Bueno, pero también hay como un momento muy sensible con respecto a eso, así que de alguna manera llega, no se preocupen. Me gusta este nuevo formato así de... La poesía del stand-up. ¿Y no se les ocurrió ya volver directamente todos los jueves y sacar material de ahí? Porque lo pudieron adaptar muy bien, además. Pero yo creo que todavía no se lo mostramos a Marcelo, no sé qué va a opinar Marcelo. Bueno, pero ustedes también pueden tener como una línea más independiente ahora que están saliendo ustedes solos. Pero no. Te puse nervioso. Sí, sí. No, Marcelo sí, no le gusta. No, se puso nervioso porque le leíste el pensamiento. Ah. O sea, están como en una cosa medio contradictoria entre la lealtad a Marcelo y su crecimiento, digamos. Claro, sentimos que quizás nosotros somos los representantes de la radio. Y pensamos que quizás lo que... además, que... Bueno, capaz que abrimos un taller nosotros. Está bien. Ya bueno, es capaz hora. Que lo tenemos que traer a Marcelo un día y que los tres puedan charlar y charlamos entre me parece todos. Que acá parece que acá los chicos quieren... Más van por la cerruchada de piso, me parece. Bueno, no, sí, Germán, sí. No diga. Marcelo es allá arriba. Pero nos damos cuenta que es un nivel tan alto el que tiene... Que no es para cualquiera el taller de Marcelo. Sí, sí. Entonces que venga gente con nosotros a hacer un taller para cualquiera. Está bien, bien para bien, nosotros, bien. Por ejemplo. Claro, por ejemplo, ustedes que no tienen ningún tipo de experiencia teatral, ni cual. Nada. Ni talento, ni ideas. Sí, si ustedes abren un nosotros. Taller, yo iría. Bueno, estamos pensando, lo vamos a hacer en verano. ¿En su casa? Estamos consiguiendo lugar, porque nosotros no tenemos ni aire ni ventiladores. Y ahí entonces y es un poco húmeda la casa, y el sol pega fuerte y sofoca. Y de noche... Se pone heavy. Sí. Y decía, algún lugar con aire acondicionado está bueno. ¿Qué? ¿Cómo duermen? Con ese calor. ¿Acostado? No, que claro, Ruro, pero con el calor ese, ventilador. Sí, no, dormimos. Se acostumbran, digamos. Sí, estamos acostumbrados. Bueno. Juan Sebastián transpira mucho. La manguera es muy bueno, ¿eh? Quiero sí, decir, yo a veces me manguereo y pienso que estoy trasfriado, pero estoy manguereado. Claro, está manguereado. Bien. Sí, salir afuera un rato a manguerear y volver a entrar a la cama es muy, es muy útil. Y le puse al colchón, le puse un recubrimiento con un nylon. Claro. Sí. Pero era de esos nylon que envuelve una computadora. Con los globitos. Sí, y me distraigo con los globitos. Plac, poc, plac, claro, todo. Porque me quiero dormir y digo, ¿qué cuento? Y empiezo a tocar la sábana y siento que abajo está el lobito. Tac, tac. Mira. Sí, me despierta a mí. Tras que hace calor, imagínate, te acostás a dormir y sentís tic. Y bueno, pero conseguirle un nylon común. Pero, ¿no puede no hacer eso? Sí, podría, pero es muy, muy. Podríamos charlar. Pero es muy fuerte. Sí, yo creo que nadie puede contenerse a explotar esas pelotitas si la tiene cerca. Cualquier persona normal, si ve eso, es lo primero pero que hace. Pero está abajo de la sábana, no debería verlo. Debería acostarse y dormir. Para eso es la cama, para dormir, no para explotar pelotitas de una funda. De... Bueno, yo creo que son cosas que la van a ir charlando y la sí, van a ir. Sí, ya lo vamos a superar. Sí, sí. Cambiemos de tema porque se van a terminar peleando. Sí, sí. Qué difícil la convivencia, ¿eh? Es difícil, sí. Bueno, difícil. Pero la verdad es que nos enseña mucho a todos. Así que, bueno, les agradecemos por estar acá. Muchachos, nos veremos muchas el martes gracias. Que viene. Muchas bueno. gracias. Sí, vamos a reunir el martes que viene. Sí, acá los esperamos, como siempre, que nos encanta. Gracias. Esto fue el taller de stand-up de En la Misma. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Bueno, continuamos en el programa número 13 de En la Misma. Y están los llamados que llegan de nuestros oyentes al 451-6917 y por WhatsApp al 221-670-5190. Y por ahí andan dando vuelta un par que están en el contestador ahí apresados, que ya los dejaremos salir, ¿no? Atendí uno recién, que era Juan de la Pampa, que dice que está encerrado en un balcón, si lo pueden ir a buscar. No dejó dirección, nada, así que si alguno ve a Juan de la Pampa en un balcón, que lo vaya a auxiliar. La realidad supera la ficción. ¿Es que? Es uno pelado, dice. Es uno pelado, sí. Bien. Bueno. Vamos a escuchar uno de los WhatsApp de audios que nos mandaron hoy. Hola, habla Ernesto de Parque Saavedra. Mi dicho preferido es: más doloroso que lastimarse el paladar con la corteza del pan de un choripán. Gracias, muy buen programa. Uy, qué feo cuando se te clava. Es feo, ay, feo, porque horrible. Además uno le va a dar el mordiscón con hambre, con gana, y se te clava. Es una mecánica rara, porque uno mete la corteza, sube y se le clava arriba cuando muerde el chorizo. Es raro. Sí, ha muerto gente con sí, la mitad. Sí. Además el juguito del chorizo arde. Sí, entonces, sí, claro. Lastima, sí, sí, sí, no, si está tomar caliente, quema también. Quema, como una, sí, cosa, sí, espantosa. No, un desastre. Sí, sí, y así arrancas la semana de mal humor. Pero en fin. Yo tengo a Laura de Villa Elvira que dice: el penal de Olmos fue anulado porque fue afuera del área. Ajá, bien. Bien, Laura, si vos lo decís. Yo tengo uno acá de Guillermina de 1361. Nos dice: no sé por qué en la tele hablan tan mal de Fidel Castro. A mí me encantan sus canciones y además es muy romántico. No, ese es Cristian Castro, linda. Ay, Dios. Ay, qué bonita, pobrecita. Joaquina. 46, 5 y 6, dice: lo que más me divierte es remontar barriletes. Allá vos. Muy buena la consigna, dice. Sí, bueno. Bueno, no tiene otra cosa, ¿no? Fernando, acá tengo de Liniers. Tiene novio, por ejemplo. Ah, mirá, despertó el odio. Dice Fernando de Liniers que odio que le digan toilete al baño en vez de tocador. Bueno, fíjate, digamos, no sé, que tocador tampoco. Pero ¿por qué no le dicen baño? ¿Y por qué no le dices baño? Creo. ¿Por qué te haces problema por eso, Fernando? O sea, dale. En fin. ¿Tenés alguno, Pablo? No, me quedé pensando en que tiene otro nombre eso, pero ahora, el lavabo. Sí, no, pero esa es la, claro, esa es la parte donde te lavas las manos. Pero bueno, es raro. ¿Y el tocador qué es? No sé, te lo averiguo para la próxima. En dale. Fin. Miriam de 10 y 50 dice: ¿para cuándo una entrevista con Libertad Lamarque? Prontamente. Sí. Por ahí, antes que termine el año, lo tenemos. Tendríamos que traer una ouija para hacerlo, pero en fin. Esther de Gonet dice que con el calor... Pregunta. Ah. ¿Con el calor va a haber corte de gas? Sí, porque se usa, hay mucho más consumo. Sí. Hay ventiladores a gas ahora. Acá me escribe Juanjo del Mondongo, nos dice: muy bueno el programa y quiere promocionar... este es otro precio, Quiere promocionar el taller de manguereada que da en el patio de su casa. Mira, justo que recién hablamos. Mira, justo. Sí. Ahí se puede. Juan, podés ir vos, Ahí sí. Mira, Juan, escuchá. Ahí se pueden aprender distintas técnicas de tirada de chorro: chorro finito, grueso, con mucha presión, doble chorro, efecto ducha, etcétera. Ideal para estas vacaciones sin un mango que nos toca quedarnos en casa, Muy interesante, ¿Me pasa el número? Sí, 221-477-3941. Gracias, Jarolote. Perfecto. Ahí estamos, Juanjo del Mondongo. Vas a tener muchos discípulos. Bien. Sabrina de 19 y 59 dice que el número 9 me acompaña desde siempre. ¿Ustedes opinan que esto trae mala suerte? Yo creo que, tendría que consultarlo con su terapeuta. ¿Cómo te va en la vida? Y en base a eso te digo, qué sé yo. Claro. Si le va bien, que está bien. Claro. Chicha de Barrio Norte. Chicos, ¿me podrían enhebrar la aguja que tienen buena vista? Y no sé, venite para acá, chicha. Sí, vení, que te la enhebramos. Sí, vamos con un audio de WhatsApp. Hola, habla Walter de 1 y 65. Volvieron los roller y el neoliberalismo. Yo sigo esperando que vuelva la mostanesa. Qué rica la mostanesa. Qué inventún, ¿no? Sí. Se mataron. Pusieron mayonesa y mostaza. Sí. Mostaza y la vendían. Claro, como como la salsa golf, pero. Yo creo que primero se les ocurrió el nombre, que era muy, muy ingenioso. Después dijeron: después hacemos esto, que lo pueden hacer en la casa, pero algo tenemos que hacer con este. Falta la mezcla de mostaza y ketchup, porque ya está la salsa golf, está la mostanesa. ¿Cómo llamarías a la mostaza y el ketchup mezclado? Mostachup, me gusta. Bien, próximamente. ¿Por qué no se nos ocurren estas cosas y podemos tener más plata? Pero no se nos ocurre, en fin. Diego de Rawson, el domingo ganamos 2-1. Francisco de Rawson, el domingo ganamos 2-1. Y juez del partido de Rawson, el domingo pierden, ya está todo arreglado. Ah, como en todos lados. Ya. En fin. María, no llego a leer, María Pía, dice: ¿van a hacer un show para despedir el año? Una cena show para despedir el año. Nos pregunta. Sí. Muy probablemente. Sí, o una merienda. Veremos. Tenemos que hablar con los chicos acá, con Rubio y con Sebastián. Sí, que van a coordinar seguramente ellos el evento. Además. Claro, ellos van a ser los encargados del show y nosotros de la merienda. Tenemos a Esteban de Bursaco, dice: mi pizza preferida es de ananá con cerezas al marroquí. ¿Soy una buena persona? No sé, pero asquerosa mucho, por lo menos. Dudo mucho, sí. Por ahí sos buena, pero un poco asquerosa. Coqui de Varela, yo quería decir algo por la tele, pero llamé a la radio. Y fíjate, Coqui. Y porque en la tele no te dan bola. Y no, en la radio sí. Vos llamás, te atendemos, te pasamos los números, te pasamos los WhatsApp, como este WhatsApp sí. Que viene ahora, mirá. Hola, habla Gladys de Plaza San Martín. Para mí, inefable quiere decir una milanesa doble con huevo frito en el medio. Muy bueno el programa. No sé si quieres eso, pero es una buena idea. Sí, sí, me encanta. Sí. A mí me dio hambre, al menos me dio hambre. Claro, es un sándwich, o sea, de huevo frito, pero en vez de pan, milanga directamente. En vez de pan. Está bien eso, doble milanesa con huevo frito en el medio. Entendí. Ah, o dos milanesas con un huevo frito. Yo pensé que eran dos milanesas, un huevo frito en el medio y también. El pan. Al pan vos no lo dejarías salado. Muy conservador soy, me parece. Está bien. Puede ser. Bueno, está bien. Me encanta. Bueno, pero puede ser una alternativa para no correr el riesgo de clavarse la corteza del pan en el paladar. Sí, claro, directamente la milanesa no te puede hacer nada. Es una modalidad de la milanesa caballo, ¿no? La conocen, que es con el huevito arriba, que así. Claro, pero este sería como el caballo, que el jinete estaría muerto entre los dedos. Claro, sí, sí. En fin. Bueno, esto ha sido todos los llamados que llegaron. ¿Vos tenés algo más? Yo no tengo más. No, ahí la producción me dice que están llamando. Así que en un rato vamos a tener más, quizás, llamados. Por ahora, es todo. En la misma. En la misma. Radio Teatro. En la misma. Juan, como todos los martes a las 7 de la tarde, llega al consultorio del psicoanalista. Hola, dice Juan. Hola, Roberto. Contesta el psicoanalista. Yo no me llamo Roberto. Precisa Juan. Bueno, hola, Fermín. Corrige el profesional. Tampoco soy Fermín. Aclara Juan. Entonces vos sos Julián. Vuelve a arriesgar el doctor. Eso es falso. Responde Juan. ¿Romualdo? Pregunta él. No. Arremete aquel. Ernesto. Tampoco. Franz. Menos. Ya sé, Marianela. No, creo que no. ¿Y Juan Fernando Heliberto Rodríguez de las Casas? Juan piensa un momento, ya que había oído su nombre, pero mezclado con otros ajenos a su persona. Puede ser. Contesta finalmente. ¿Qué cosa puede ser? Se intriga el médico. Todo puede ser. Dice Juan, algo confundido. Bueno, pero ¿me va a decir o no cuál es su nombre? Mi nombre es Arnold. Asevera Juan con toda seguridad. Muy bien, Arnold. ¿Cuál es su problema? Pregunta finalmente el psicoanalista dando comienzo a la sesión. Tengo crisis de personalidad. Dice Juan. Interesante. Dice el doctor dando muestras claras de su importante formación universitaria de todos los másters y posgrados en el exterior que lo llevó a ser uno de los mejores terapeutas del país y América Latina. ¿Qué tiene de interesante? Se enoja Juan. Que hayan permitido a su madre ponerle un nombre extranjero como Arnold. Es que yo no me llamo Arnold. Pero usted me acaba de decir eso. Yo no fui. El que le dijo eso era mi personalidad anterior. Ahora ya la cambié. Interesante. Claro que es muy interesante. ¿Y ahora cómo se llama? Vladimir. El doctor reflexiona un momento en silencio, ya que ese era su nombre. Para sacarse la duda, le pregunta. Y seré curioso, ¿cuál es su apellido? Contreras. ¿Por qué? El psicoanalista, que se llama justamente Vladimir Contreras, piensa que tal vez las cosas habían cambiado y debe adaptarse a la nueva realidad. Para confirmarlo, le pregunta. Por casualidad, ¿usted es psicoanalista? Sí, ¿cómo sabía? Cuento con una importante formación universitaria y de muchos másteres y posgrados en el exterior, lo que me llevaron a ser uno de los mejores terapeutas del país y América Latina. Dice Juan. ¡Ja! Lo que me temía. Muy bien, le voy a pedir que cambiemos entonces. Usted siéntese aquí y déjeme el diván a mí. Concluye el doctor. Como usted diga. Agrega Juan mientras realiza el enroque correspondiente de lugares. Muy bien, lo escucho, Miguel. Dice Juan. Yo no me llamo Miguel. Precisa el doctor. Bueno, lo escucho, Hernán. Corrige el ahora profesional del método creado por el médico y neurólogo austríaco Sigmund Freud. Tampoco soy Hernán. Aclara el doctor. Entonces, vos sos Raúl. Vuelve a arriesgar, Juan. Eso es falso. Responde el médico. ¿Anastasio? Pregunta él. No. Arremete aquel. ¿Mariano? Tampoco. ¿Fidel? Menos. Ah, entonces sos Agustina. No, no creo. ¿Y Juan José María Pérez Valladares de la Fuente? El locutor carraspea para rellenar el silencio que se hace al quedar estupefacto por escuchar su nombre completo en la boca de Juan, ahora psicoanalista de esta escena. No, pero ese es el nombre del locutor. ¿Qué locutor? La voz en off que está sonando desde que arrancó el radioteatro. ¿No la escuchó? Sí, pero pensé que nos teníamos que hacer los boludos, haciendo como que no estaba. Eso era antes, Ramón, pero las cosas cambian todo el tiempo. El locutor escucha perplejo la conversación y no se da por aludido. Por el contrario, decide escapar huyendo por una ventana. Basta, que... Basta, che, dejá de actuar, escúchame. ¿Vos por casualidad no te llamás Juan José María Pérez Valladares de la Fuente? Sí, soy yo. Contesta perplejo el locutor. Entonces salí de ahí y vení que se nos termine el programa. El locutor entra al consultorio mientras Juan toma su lugar. ¿Y ahora qué se supone que debo hacer? Pregunta confundido. No estoy seguro. ¿Vos estudiaste psicología? No. Yo tampoco. A ver, vení. Tirate en el diván que te hago unos masajes. Creo que yo estudié eso, no sé. Responde el doctor. Basta, flaco. ¿No te das cuenta de que no soy más el doctor? Dice el doctor. ¡Hey, loco! ¿Me estás cansando? ¿No estás entendiendo nada? Vuelve a hablar el doctor. Este está más perdido que yo. Agrega el locutor mientras hace una postura de yoga que consiste en apoyar la cabeza en el piso, cruzar las piernas hacia arriba y sacar la lengua. ¿Qué haces, flaco? ¡Eso es peligroso! Se enoja el doctor mientras le da un fogoso beso al locutor en una de las escenas más románticas de los radioteatros de los últimos tiempos. ¡Salí, asqueroso! Ayúdame a darme vuelta y vamos a buscar a ese degenerado. Agrega el locutor mientras se come un pedazo de ladrillo con mermelada de arándanos al escabeche y vomita todo el consultorio, generando la inundación más repugnante jamás conocida en los radioteatros de los penúltimos tiempos. ¡Auxilio! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! Grita el doctor mientras fenece y deja tranquilo a Juan, que está repodrido de estos radioteatros delirantes que no tienen un culo que ver con nada y siempre terminan sin que pase una puta cosa interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Agrega desesperado el locutor mientras se desinfla como un globo, haciéndose cada vez más chiquito hasta desaparecer de la faz de la tierra. ¡Ah! ¡Maldito rufián! Cuando te agarre, vas a ver, te voy a dejar burbujero si no le cierras, hijo de puta. El locutor por fin se esfuma, dejando como único sobreviviente de este pésimo radioteatro a Juan, quien ha decidido renunciar para nunca más volver, no sin antes decir la última frase que da cierre definitivo a esta porquería, solo para que le paguen el aguinaldo ahora que vienen las fiestas, y hay que comprar sidra, pan dulce, vitel toné y esas mierdas que no le gustan a nadie. ¡Ah! ¡Cómo disfruto mi trabajo! Esto fue... Radioteatro. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Rincón ciclotímico de ayuda para peatones, peatonas y automovilistas pelotudos y pelotudas. Si estás entrando a una rotonda o plaza que en La Plata abundan, la prioridad de la derecha se anula y pasa a tenerla él o la automovilista que circula por ella. Entonces cuando entres, no sigas metiendo el auto, pedazo de infeliz o infeliza. ¿No entendés la regla o te la tenemos que explicar por radio con un dibujito? Y encima no podemos porque estamos en la radio y no lo vas a poder ver. ¡Me haces calentar! Entonces, recuerde, la prioridad de la derecha se anula y pasa a tenerla él o la que circula por rotonda o plaza, en caso de la plaza. Continuamos con todo el swing en este 13º envío de la misma, y en este caso nos visita nuestro especialista en espectáculos en la noche, en lo que no hay que perderse, Catalino Droghi. ¿Cómo estás, Catalino? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo anda Fernanda, Pulga? Hola, Catalino. Bien, bueno, como es de costumbre, yo estoy analizando todas las películas históricas, en realidad, para prevenir a la gente de las películas que no debe ver, y además para prevenir a la gente de que la han engañado vilmente con películas que le han dicho que es un éxito y en realidad tienen un montón de errores, chicos, un montón de errores. Así que la sección es Te tiro abajo la peli, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y hoy me dediqué a tres películas que han ganado los Óscares, no, las famosas estatuillas de la Academia, que nunca entendí qué Academia era, pero no importa. Son las peores. Las capaz que sí, no sé si es la Academia Racing Club o algo así, pero en fin, tenemos películas que ganaron Óscar, así se dice, y para, ¿por qué la ganaste? Y vamos a comenzar con una que contra todos los pronósticos ganó, que es El secreto de sus ojos, que había ganado como mejor película internacional, porque vieron que en la Academia las internacionales son las que no son yanquis, digamos. O sea, nuestras nacionales. O sea, sería nacional nuestra, internacional de ellos. Así que bueno, El secreto de sus ojos, cine nacional, por Juan José Campanella, en la que actuó Ricardo Darín, Franchella, Soledad Villamil. Muy buena película. Sí, horrible, porque si te pones a ver detalle por detalle, es horrible. Esto se estrenó en el 2009, ganó en el 2010, y decís, ¿por qué? Porque, por ejemplo, otro de los actores que me olvidé nombrar, es una de las claves para decir, esta película es sencillamente una porquería, Pablo Rago. Pablo Rago, ¿se acuerdan de la historia más o menos de la película ustedes? Si no, la cuento brevemente. Cuéntela. Es Ricardo Darín, que es un perito mercantil, pero lo disfrazan como de detective. Es raro porque hace como el trabajo de un detective, pero es perito mercantil el tipo. Ingresa un misterioso asesinato en un juzgado 25 años para atrás, digamos. Y ese caso queda como sin resolver, y él 25 años después decide escribir la novela de todo ese caso. Y 25 años después se encuentra con Pablo Rago. Pablo Rago, cuando era joven, es decir, 25 años. Qué resumen malo que hizo. Pero es más o menos así, no quiero contar el final. No, en fin, está bien. La cuestión es que voy al punto. ¿Cómo una película que gana un Oscar puede hacer que un personaje sea morocho, de cabello tupido, 25 años antes, y 25 años después, para hacerlo viejo, lo hacen medio pelado y rubio? Ni siquiera canoso. Y le pusieron como un maquillaje en la cara, algo así como plastilina, para que intente parecer más viejo, y sin embargo no. Se nota que es Pablo Rago mal maquillado y nada más. Después, 25 años después, Soledad Villamil está exactamente está igual. Está igual, eso es verdad. Exactamente igual, salvo que le hizo, no sé cómo se llama esto que se hace en el pelo para abultarse el pelo. Brushing. Gracias, Pablo. Y así cambia la cosa. Él lo sabe porque se hace un brushing todos los martes. Sí. Pero en fin, esa película ganó un Oscar. Y lo más terrible de todo, que lo muestran a Ricardo Darín como si fuese, no sé, Mel Gibson en Arma Mortal. Y el tipo es perito mercantil, tiene un título secundario. Lo único que no hace es hacer alguna patada de arte marcial para no, para disimular un poco. Quiso agarrar al violador ese del cogote, que ese que hace de delincuente bastante bien actúa, pero sin embargo nadie lo conoce. Pero en fin, Ricardo Darín, que hizo el mismo personaje que hizo en Nueve Reinas, un cuento chino, una novela que hizo con Andrea del Boca, y este de Relatos Salvajes, que también fue nominada al Oscar y claramente se hizo justicia y no ganó. Pasando a otra producción internacional para nosotros, nacional para ellos, Titanic. ¿Cómo puede ganar el Oscar una película como Titanic? Sabemos que se va a hundir el barco. Sabemos que si DiCaprio actúa, se va a comer a la protagonista. Es la lucha de un pibe de clase baja y dudosa pobre, que era imposible que acceda al barco ese, salvo por alguna cosa rara como ganarse un viaje en una partida de póker, dicen ahí en los espectáculos. Sin embargo, este pibe, que para la época de 1900 y pico, si sos pobre no podías ser culto, si sos pobre no podías comer, si sos pobre menos podías ser rubio de ojos celestes y menos tener dientes. El tipo tiene toda su dentadura, es más culto que todo el barco, dibuja mejor que Picasso y Dalí juntos, y logra chamullarse a la chica, que, bueno, en fin. Toda esta historia la cuenta, sin embargo, porque así comienza la película, la chica esta, pero cuando ya tiene, teóricamente, si no me dan mal las cuentas, 107 años, más o menos, porque entre que filmaron la película y la encuentran a la vieja para entrevistarla, si me dan bien las cuentas, da alrededor de 107 años, con lo cual, muy longeva la señora, o le erraron terriblemente los productores a una película que dura 4 horas para contarte cómo se hunde un barco que sabes que se va a hundir, y en fin, y le erraron, ponele que la vieja tenga 97, pero no, da ciento y pico, le juro que la cuenta da ciento y pico, porque dice la edad en entonces y dice la edad actual, y sin embargo esa película que te embodria durante 3 horas y media, ganó la estatuilla. Pero bueno, la parte que el barco se pone en vertical y todos se golpean contra la hélice, sí, es inmejorable. Sí, sí, y la mejor de todas que él sabe física, DiCaprio, con toda la cultura que no pudo tener, sabe tanta física que sabía que si el barco se hundía derechito, se hacía un vacío, con lo cual cuando él salía de vuelta, solo él y ella iban a quedar agarrados de una baranda. Eso le quería preguntar, pues yo no la vi y no me parece mal que cuente el final de esta película, porque... ¿Qué se hunde el barco? ¿Qué, cuánto final hay? Se hunde el barco, pero digo, hay una pareja protagonista, ¿sobreviven o no sobreviven? No, te voy a contar toda. Él se muere. Él se muere. Sí, y sí, ella sí. Es la señora esta que dicen que tiene 109 años. Ay, y lo peor que se acuerda detalle por detalle, no tiene un atisbo de Alzheimer, que se acuerda tanto detalle que te puede contar la película en 3 horas, con todo lujo de detalle. En fin, pero esa parte que el barco se hunde. ¿Es verídica, ¿sí?, la historia del romance? No sé. No me puse a investigar eso, porque la verdad ya dije, no puede ser que estuve 3 horas acá mirando un gastadero, gastadero de pochoclo, además, fue terrible. Que tenga 107 años, poco verídico, así que no creo. En fin, Corazón Valiente, la última película tenemos, que también allá por el 95, 94. No, esa es mucho más acá, no es la de Sheila. Pero está bien la observación, porque hicieron hace poco una película de Sheila que la gente quedó muy conmovida. La vamos a analizar. Tendría que irla a ver. Sí, sí, sí. Estaba Natalia Oreiro. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta es de Mel Gibson, sí, que actúa entre mejor y peor que Darín, pero más o menos igual. Un tipo que se hace tipo así como el San Martín de Escocia, vamos a venir así, pero que este también nace de los barrios bajos de Escocia, ¿sí? Y lucha él solo contra el reino inglés porque se calentó con una mujer con la cual se casó y se la mataron, así, de gala negra, y dijo, bueno, ya que me mataron a la mujer, yo voy a conquistar Inglaterra. Ah. Con mi espada y cagando a palos a todo el mundo. Sangrienta la película, donde ves como le clavan la daga a uno entre los ojos, como a otro le rompen la cabeza con una de esas bolas atadas con una cadena. Entonces, ¿cómo se desarrolla la película? Él se enoja, empieza la batalla con la Inglaterra, muestran una batalla, ganan, muestran otra batalla, ganan más o menos, a la tercera batalla lo traicionan, lo llevan al cepo y lo matan, claro, si él solo contra el reino inglés. Y aparte, otra cosa que quedó demostrado hasta el día de hoy, los escoceses son subordinados a Inglaterra, con lo cual no sé para qué hace una película tan derrotista y que encima gana el Oscar. Mel Gibson en su actuación pone las mismas caras que en Arma Mortal, en Señales, en Hamlet y en otras que actuó, y con eso se llevó la estatuilla también, pero bueno. Así que con esto le tiré abajo las 3 pelis que seguramente ustedes han disfrutado y ahora con una reflexión a la distancia pueden no volverlas a ver. Para la semana que viene les voy a recomendar que no dejen de mirar por YouTube cualquier película que consideren mala, que seguramente es mejor que estas que acabo de nombrar. Muy bien, Catalino, muchas gracias. Me le hago una confesión, me estuvo distrayendo mucho. Usted tiene como si fuese un camisón rosa, digamos, su vestimenta es como un camisón rojo. Uy, me lo dejé puesto. Rosa, sí. Con unos volados. Sí. Me distrae mucho, es muy llamativo. Suele usar camisones. Es que cuando veo películas así en la cama, yo me quedo toda la noche mirando y a veces me olvido vestirme. Disculpen, chicos, si los distraje. Sí, sí, pero sí. Me cansó un poquito la vista, pero sí, bueno. Sí, es mi ropa de ver películas. Bien. Sí, el que ve películas tiene el camisón puesto todo el día. Sí, sí, porque aparte es más fácil sacudirse las palomitas de maíz cuando uno... Las palomitas de maíz, bueno. Muchas gracias. No, por favor. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. en la misma misma. Continuamos en la misma. En este caso estamos haciendo todos los menesteres necesarios para que una comunicación a un teléfono celular funcione bien. Me está haciendo la seña la producción. Creo que lo tenemos enganchado. A ver, vamos a preguntar. Sandy. Sandy. Hola. ¿Qué es eso? ¿Un pato? En la misma. Sandy, ¿nos escucha? Acá Pablo, sí. Germán y el Pulga desde sí, en la quería misma. Quería hablar con en la misma. Sí, estamos al aire, Sandy. Tenemos unas preguntas de los oyentes. ¿Sos vos, Pablo? Sí. ¿Qué hace? ¿Cómo andás, Pablito? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu tío? Hola, Pablo. Hola, Sandy. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por dónde anda? Bien. ¿Es verdad que está en Zagreb? Bien. Sí, estamos acá con el orto y el potro. ¿Traficando droga? Sí, con el potro estamos. Bien, tenemos... ¿Lo tiene ahí a mano del potro o para hacer una nota, algo? No, está festejando ahí con Pito Mónaco. Bien, tenemos acá algunas preguntas de los oyentes para no perder la costumbre de este rincón de consejos terapéuticos. Sí, vine a hacerle yo el médico personal a Maradona, que estuvo acá. En la tribuna. ¿Y está cerca de Maradona como para poder hacer una nota? No, está en diálisis ahora. Porque lo estamos limpiando un poco al Diego porque estuve cada 5 minutos controlándole la presión y tomándole muestras de sangre para transfundirlo. Entonces, ¿usted es el médico personal de Maradona? ¿Y toma a su misma...? No. Sí. Sí. Sandy, tengo 2 preguntas para hacerle, ¿le parece? No tomo nada, pero... Sí, decime. ¿Está en un bar? Esa era la pregunta. Estamos en lo que se llama acá, en Zagreb, un... Ah, un bar. De tapas. Confitería sería la traducción más exacta. Confitería de tapas. Sí, exacto. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta Rita de Barrio Aeropuerto. ¿Qué tengo que hacer para aumentar la capacidad respiratoria? Barrita es de dónde? Rita, Sandy, vamos, por favor, que se nos va el programa. Aeropuerto, bien. ¿Cómo es la pregunta? Pregunta si la masturbación ayuda al dolor de garganta. Sí. Sí, ayuda. Sí, porque levanta la temperatura corporal en general, dilata todos los vasos, de los pies a la cabeza, pasando por garganta y toda la tubería corporal. Bien, y pregunta Mariano del Churrasco, pregunta, en realidad dice, consulta, dice que en el verano a él le gusta transpirar mucho. Machurraco. ¿Le gusta transpirar a Machurraco? Decime. Pregunta si tiene algún un trastorno psíquico que le gusta tanto transpirar. Sí, no, en realidad no tiene que ver con lo psíquico. La transpiración se regula, tiene que respirar hondo cada 3 segundos. Así, y va a poder refrigerarse corporalmente, ¿sí? Lo que no tiene que hacer es hablar mientras respira, pues se va a ahogar. Bien, y cuéntenos para cerrar, ¿cómo está el día? ¿Está lindo allá? Acá sí, la verdad que una nieve impresionante. Ah, ¿sí? ¿Están en invierno? Eso, sí, está nevando. ¿Tomando droga con Maradona? Sí, ahí está saliendo el Diego justo de la diálisis. Diego, ¿bien? ¿Bien? ¿Cómo, pregúntale a Diego cómo está por la muerte de Fidel Castro, su gran amigo? Pregúntale acá por Fidel. Se descompensa. No. Me dice, un bajón hermano, me dice. Un bajón hermano. Vamos, sí, ahí vamos a tomar. Listo. Los tengo que dejar, chicos, porque Maradona me dice que... Sí, que vamos a hacer un cafecito. ¿Se tiene que tomar el colectivo? Sí, un cafecito, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Sandy. Chao. Bueno, y ya nos estamos despidiendo. Era el doctor Sandy desde Zagreb, capital de Croacia, por lo que... Como todos sabemos. Esta semana. O sea, todos tuvieron la Copa Davis y nosotros no pudimos ir. ¡Qué loco! Y bueno. Hijo, pero igual. Bueno, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Concluye el programa número 13 para pasar claramente al 14. Sí, sí, sí. Por ahí pasamos al 15 directamente. Pero creo que vamos al 14. Bueno, los saludamos, los esperamos el próximo martes. Yo saludo acá a mis compañeros. Yo soy Germán. Chau, Pablo. Chau, Germán. Chau, Pablo. Chau, Germán. Chau, Fernanda. Y como siempre les decimos, esperamos haber colaborado para que encuentren, aunque sea un poquito, el sentido de la vida. Muchas gracias. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma.